tú me entregaba y me fuiste a engañar. Y tomaré para olvidar, y tomaré para olvidar tu falso amor. Y tomaré para olvidar, y tomaré para olvidar tu falso amor. Amores, donde la cuña resuena con sabor.